Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, hoy domingo 25 de septiembre, con una semana bien cargada de actividades, de hechos políticos en la vía nacional, en la vía internacional, sobre los cuales el 26 tiene postura, tiene definiciones, tiene propuestas, tanto a nivel nacional como internacional, que sin duda es algo bien importante y permanente en nuestra organización. Esta audición del día de hoy nos acompaña el compañero Carlos Pérez, también el compañero Eduardo Rubio, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo andan? Buenos días, un gusto estar en esta mesa tan calificada de la audición del 26 de marzo. Muy particular, sí. Buenos días a todos los oyentes de la 36, en particular de la audición dominical. Saludamos, por supuesto, a todos los compañeros que, como habitualmente sucede, están distribuyendo el semanario La Juventud, con temas de relevancia, de material sustancial en varios temas, fundamentalmente vinculado a la seguridad social, a la situación del empleo, de los trabajadores, materia de educación también. Así que sugerimos a quien aún no se ha suscrito al semanario lo pueda hacer contactándose con la imprenta, con CIDESOL, o con los compañeros de las agrupaciones de los distintos departamentos que lo distribuyen. Entrando en tema de la semana, un hecho muy importante fue las diversas movilizaciones que se dieron producto de la lucha presupuestal. Fundamentalmente las organizaciones vinculadas a la Universidad de la República se movilizaron, comparecieron al Senado para, bueno, seguir continuando la reivindicación de un presupuesto justo para este organismo educativo, y que lamentablemente las repercusiones o las respuestas eso ya son viejas, conocidas, más allá de que han cambiado los voceros de un periodo al otro, pero las respuestas siguen siendo la misma, que en definitiva es una negativa a la exigencia o al pedido necesario que la universidad elabora en función justamente a analizar su funcionamiento, sus inversiones, sus dinámicas, sus objetivos, sus planes, y que, bueno, como decíamos, las respuestas siguen siendo negativas, las partidas que se le asignan son menguadas, y que poco alcanza para estos objetivos que se establece la universidad, más bien que, lejos de alcanzar los objetivos, corren riesgos algunos de los proyectos que ya están en marcha en la universidad. Pero bueno, como decíamos, son respuestas viejas y conocidas. Sí, nosotros, para conversar con ustedes acá en la mesa y con la audiencia, esta semana, sin duda, uno de los hechos más importantes es la lucha unificada, incluso de estudiantes, sí, docentes y trabajadores de la universidad, con actividades variadas concentradas básicamente allí en el callejón de la universidad y en el local de la Facultad de Derecho, poniendo arriba de la mesa el tema Universidad de la República, ¿verdad? Que aparte esta semana se empezaron a escuchar hasta voces que piden proyectos de ley para eliminar la autonomía del gobierno de la educación, y otras cosas interesantes, ¿no? Nos decía un compañero, hoy nos leía que por suerte hay voces en la universidad. El doctor Cereta plantea que no hay legislación que avale que no puedan ocupar los estudiantes o que se puedan desalojar los estudiantes, ¿no? Que es un respaldo muy importante a la lucha estudiantil. Eso ante el pedido del gobierno, ¿no? Mejor dicho, más que pedido, la ofensiva del gobierno de intentar desocupar e impedir las ocupaciones estudiantiles. Exactamente. Y nosotros vamos escuchando las diferentes voces y siempre nos viene un pensamiento recurrente, ¿no? Yo no sé si tienen el mismo publicista esta coalición, sí, que la coalición anterior, ¿no? Porque en los gobiernos anteriores dejó de haber, por ejemplo, ajustes fiscales, eran consolidaciones tributarias, ¿no? Y así se escucha un montón de cosas, pero haciendo memoria, por ejemplo, con el hospital de clínicas, tenemos que recordar cuando Astori, vía coerción económica, cuando quería privatizar el clínica y la universidad se oponía a la privatización del clínica, Astori le retenía partidas a la universidad que le tenía que mandar, ¿verdad? Y también recordamos, capaz que no los números exactos, pero cuando Marcarián era el rector de la universidad y que pasaba en la última rendición de cuentas, capaz que estamos acá dos o tres integrantes del ex equipo de bancada de la Unidad Popular, Pero los números eran muy similares, porque hemos escuchado esta semana fundamentalmente al senador que se está por ir, Olesker, denunciando muy enfáticamente que el gobierno le va a dar a la universidad el 7% del presupuesto que la universidad, del total del pedido de la universidad. Uh-huh. Y pensando hoy que tendríamos que haber ido, no dio el tiempo, a las versiones taquigráficas de Markarián en la comisión de presupuesto, en las últimas rendiciones de cuentas, a mí, en mi recuerdo, es que Markarián denunciaba exactamente lo mismo. Se le dio a la universidad el 7% del total de lo que había pedido. Y por supuesto nos acusarán a veces de denunciar más lo que hizo el progresismo en los 15 años anteriores, que en realidad estamos denunciando la misma política. Exacto. De derecha y neoliberal, y denunciar esto es denunciar a la derecha. Entonces queríamos poner arriba de la mesa la política que se tiene en... Claro, todavía no ha llegado el proyecto de ley para eliminar el cogobierno, pero en los hechos, en la medida que tú le restringes el presupuesto, por esta vía no se puede desarrollar el plan de la universidad, faltan dineros para becas, si se le quita los 15 millones del fondo de... el aditivo, el complemento. El adicional. No tienen plata para el mantenimiento de los edificios, para construcciones nuevas, para descentralización. Se restringen el dinero de las becas. Este es el plan neoliberal en la educación. Ellos no quieren dineros públicos en la educación universitaria. Este es así. Es el empuje más importante que tiene la privatización de la universidad privada. Entonces, toda esta lucha, y sobre todo cuando se unifican estudiantes, docentes, trabajadores, es un aire fresco a la lucha, pero que es necesaria, es necesario también ponerle memoria, ¿verdad? Porque esto es una lucha, o son políticas, vamos a decir, que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Sí, arrastrando, como decimos nosotros, continuidad y profundización. Y creo que toda esta política de recorte a la educación y a la universidad en particular, habrá tiempo después de analizar más a fondo lo que es el proyecto de transformación educativa, que ahora viene ya, hoy el CODICEN, la ANEP, esta semana pasada votaron las materias que incluyen las áreas, ahora vendrán los contenidos, esta semana que empieza las ATD recibirán la información sin poder definir nada, ¿verdad? Porque es una consulta preceptiva, pero después no tiene consecuencia. Pero quería referirme a que ante el resurgimiento de la lucha también resurge la actitud represiva y de atacar permanentemente a aquellos que protestan y que luchan. Lo decía Gonzalo, bueno, en secundaria dentro de poco ponen una portera y alambrado en las entradas para que no entren los muchachos a expresar su protesta. Y el otro día, cuando estaba el rector de la universidad en la comisión de presupuesto y hacienda, quienes estaban manifestando, que eran docentes, estudiantes, rodearon la entrada, el edificio anexo, y se hizo un escándalo porque no podían entrar los legisladores y los funcionarios del Parlamento, mintiendo descaradamente. Cruzaban por la cebra para el edificio central y entraba el que quería. O sea, la verdad que hay que alertar ante esta ofensiva que en lo verbal y después se traduce en los hechos, apunta a reprimir y frenar toda la protesta social que va resurgiendo con las dificultades propias de organizaciones que durante mucho tiempo estuvieron prácticamente maniatadas para expresar la protesta, que cuando lo hicieron, como fue en aquella histórica jornada de lucha de la educación, se terminó decretando la esencialidad de la educación, ¿no? Un hecho, digamos, casi sin precedentes, y ojalá que no tenga poscedentes, ¿verdad? Que no vuelva a repetirse. Pero no, reafirmar este concepto de continuidad, profundización y la importancia de reafirmar y de avanzar en la resistencia, la lucha y con propuesta, porque no es que no haya propuesta. Para eliminar el fondo de solidaridad, que nosotros siempre hemos sido contrarios, porque eso es terminar con la gratuidad de la enseñanza. Porque quien va a las universidades privadas no tiene fondos de solidaridad. Quien va a la pública, sí, termina pagando su educación. Basta con dar el 6% del PBI para la educación para poder quitar el fondo de solidaridad. Con eso se financia el conjunto de las necesidades de todo el sistema educativo. Sí, lo que estamos viendo en definitiva es una nueva maniobra, un nuevo escenario de ofensiva contra la educación pública en dos áreas fundamentales que ya también son tradicionales, ¿no? Por un lado, a la universidad, producto de su condición de autónoma y gobernada, es difícil incidir justamente en sus políticas internas, ¿no? En sus contenidos, sus orientaciones, que tampoco está salvada de nada, ¿no? Porque también cuando uno analiza las dinámicas a veces de la universidad, se encuentra con ciertas orientaciones, con ciertos contenidos que dan para la discusión. Totalmente. Pero su aspecto de autonomía es un freno importante para las políticas de cada gobierno de turno, ¿verdad? De todos modos, la universidad siempre queda maniatada cuando se trata de sus recursos económicos. Y esa es la clave que este gobierno, al igual que los anteriores, utiliza y aprieta sobre la universidad. La maniata justamente limitándola con los recursos económicos. Que esa es una de las reivindicaciones históricas de la universidad. Bueno, autonomía en todos los planos, incluso en el financiero, en el económico. Qué bien sería que la universidad recibiera justamente los recursos económicos que necesita para desarrollarse justamente en todas las áreas que la sociedad uruguaya necesita, en definitiva. Y esto quedó demostrado con la crisis sanitaria, con la necesidad de estudiar las condiciones de nuestro medio ambiente, los recursos naturales, etcétera, ¿verdad? Pero por el otro lado, la otra herramienta que utiliza el gobierno, justamente en las otras los otros organismos de la educación que no gozan de la autonomía como la universidad, son las políticas educativas y también, por supuesto, lo financiero. Pero allí hay una mayor libertad de flexibilizar, de modificar, de regularizar las políticas educativas, los contenidos, las dinámicas pedagógicas en función a los intereses. Y esta transformación educativa que se viene impulsando del gobierno no es otra cosa que eso, una nueva receta, una nueva modificación de criterios en función a los intereses que marca el capital financiero, en definitiva, porque cuando uno mira después la materialización de esta propuesta, ¿en qué redundan? Bueno, en el desarrollo y la profundización de este modelo, y limitando aún más las posibilidades de una transformación social, cultural y económica de fondo. Entonces, no son novedosas, el escenario no es novedoso, pero sí es particular, por supuesto, las propuestas que este gobierno está llevando adelante, así como también es novedosa, como se decía recién, la resistencia que se está impulsando. Recordemos, y para ser claro, años atrás el problema presupuestal estaba arriba de la mesa, las políticas educativas estaban arriba de la mesa, pero no siempre hubo un nivel de movilización deseado para defender justamente la educación pública. ¿Y la lucha por la clínica? Otro ejemplo muy claro. Ahora, con lo que decías vos, ¿no? El programa del capital financiero y de la oligarquía. Yo creo que vale la pena leer el discurso del presidente de la Asociación Rural. Claro. Porque ahí está el programa de la oligarquía, ahí está el programa del imperialismo, ahí está el programa de los dueños del poder. Y fue clarísimo, este representante de los que más ganan en medio de la crisis, cuando plantea que el gobierno ha hecho cosas, o sea, como que le da la línea al gobierno. Claro. Dice, bueno, han andado bastante bien, muchachos, en algunas cosas han ayudado, ahora tienen que avanzar decididamente. Reforma educativa, reforma de la seguridad social y reforma del Estado. Clarísimo, ese es el programa de la oligarquía, ese es el programa del imperialismo, y contra ese programa hay que confrontar desde la organización popular, que creo que deja planteado el tema también para los que están reclamando los diálogos nacionales y las políticas de Estado, ¿no? Yo quería agregar al respecto de eso, ¿no? Porque Eduardo planteaba alertar sobre la actitud represora que se va teniendo ante, podríamos decir, incluso hoy todavía poca movilización popular, ¿no? Es el germen de la movilización popular, porque no puede llamar más. Pero, por un lado, la actitud represiva, esa es una de las formas de intentar reducirlas a la mínima expresión, Pero la otra, el otro corral que se le pone a la movilización popular es los llamados a la paz social, es el llamado a los diálogos nacionales, es el llamado de Fernando Pereira a todos los presidentes de los partidos para bajar la pelota. Sí. Bajar la pelota cuando te están, si son bien mandados, ¿no? Porque el presidente de la Asociación Rural les dio esa orden el fin de semana, y hoy salió Robert Silva que no va a haber plan piloto, que la reforma educativa no puede esperar, y ya se aprobó la reforma del ciclo básico, que yo por eso decía que tienen el mismo publicista, que recurren a los eufemismos, o sea, las palabras bonitas para cuando te empiezan a destruir la educación pública. Entonces, tú vas a tener hasta de 9 años, ¿no? Desde primero hasta tercero liceo va a ser 9 años de educación básica integral, dicen ellos, donde va a haber una continuidad y los maestros y los profesores de bachillerato y de UT tendrían que coordinar. Pero resulta que va a tener 3 ejes ahora la educación básica. Lo planteaba, ¿no? Y por supuesto, tenemos titulares nosotros, ¿no? Pero dicen, bueno, ¿cuáles son los ejes de la educación básica? Para que vean lo que es el vaciamiento de contenido y la destrucción de la educación pública para los pobres, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces dicen, ¿cuáles son los ejes? Dice, bueno, aprendizajes fundamentales. El segundo eje, componente técnico-tecnológico, o sea, que salgas aprendiendo alguna cosita ahí para moverte por el mercado de servicio. Sí. Y después autonomía curricular, que en cada lugar hagas lo que la multinacional o la empresa que esté ahí precise, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿qué son los aprendizajes fundamentales? Dice que va a haber un espacio de desarrollo personal en donde una alfabetización fundamental, que es educación sexual, educación en derechos humanos, habilidades socioemocionales y el proyecto de vida. O sea, el proyecto de vida... en una sociedad donde vas a tener que trabajar hasta los 65 años, pero a los 45 no tienes trabajo, donde vas a trabajar 3 meses en un lado, 3 meses en el otro. Ya pasa, el compañero Acosta de Maldonado lo denuncia cada vez que puede. El verano pasado, en las grandes superficies, contrataban a los chiquilines a disponibilidad. Los llamaban las horas semanales que los precisaban, en plena temporada. Entonces, para ese mundo, que empiezan a preparar a los pobres, te hablan de proyectos de vida. ¿No? Entonces quiero poner esto arriba de la mesa porque hoy rimbombantemente están hablando de que vamos a tener una educación básica hasta los 15 años. Bueno, eso es lo que plantean los organismos financieros internacionales, que el Estado financie de alguna manera, también por supuesto lo que llaman descentralizando, municipalizando cuando pueden, que tengan que ser los padres y las empresas locales las que financien la educación con poco presupuesto estatal, pero que ese presupuesto va a ir hasta los 15 años y después privado, voucher, destrozamos la universidad privada. Ahora yo pienso a veces, ¿no? Un ingeniero civil, por ejemplo, lo que tiene que saber son habilidades socioemocionales, o es que ellos no quieren más que lo hijos de los trabajadores sean ingenieros civiles. O sea, no hay un cuerpo de conocimiento que uno dice, un médico, cuando tú vas a un cardiólogo, cuando tú vayas a tener que te vayan a operar, lo que tiene que tener es la educación sexual y habilidades socioemocionales. Tú no tienes que aprender, no tienes que tener una educación que ¿verdad? Entonces digo, lo que pasa que para esa educación del siglo XXI que quiere Robert Silva y la que pide el presidente de la ARU, los pobres no llegan más, y la educación terciaria debe ser privada y debes acceder desde después de los 15 años al bachillerato y a la universidad por la vía del mercado y pagando, y accede el que paga. Ese es el proyecto, por eso hablaba del publicista y de la frase falsa, pero hoy nos prometían una educación básica integral que va a tener 9 años y va a terminar a los 15 años. Sí, Uruguay viene allá hace varios años ensayando distintas políticas educativas que transitan en este mismo rumbo, ¿no? Recordemos la intención de Mujica de traer a los coaches de Estados Unidos para orientar los procesos educativos. La UTEC con el co-gobierno. La UTEC, o sea, cinco gobiernos, retrocediendo cinco al servicio justamente de la injerencia de las empresas, decidiendo las políticas y los cursos. El Liceo Impulso, el Liceo Jubilar, o sea, una injerencia directa de las empresas que fue allanando el camino, que fueron ensayando, que fueron habilitando justamente este tipo de política, que hoy se institucionalizan, que hoy se hacen nacionales. Hay una resistencia, por supuesto, del cuerpo docente, de los estudiantes, pero no así de todo el sistema político, ¿no? Porque vemos gargantear algunas consignas de resistencia, pero hasta el momento no hay una resistencia organizada, ¿no? Yo no he escuchado ningún llamado a la lucha. No, incluso... Si querés, desde la oposición política formal, ahí encontrás opiniones variopintas, claro. y silencios que asombran. Silencios que dicen mucho en el conjunto de las reformas, no solo en la transformación educativa, claro. Ni que hablar en lo que es la reforma de la seguridad social, donde ya a esta altura es injustificable e impresentable que alguien diga que no puede opinar porque no está el proyecto todavía, cuando está el proyecto con puntos y comas arriba de la mesa. Sí. Yo, sin duda, tenemos que cambiar de tema. Pero, no, antes de cambiar de tema, Carlos, perdona, anunciar la actividad que va a hacer la Unidad Popular, sí. Este jueves que viene, a partir de las 19 horas, pedimos a los compañeros que sean puntuales, allí en Convención 1165, esquina Maldonado, que es la fonoplatea Gustavo Nocetti, la Unidad Popular va a estar desarrollando una actividad justamente analizando estos aspectos generales de la política educativa del gobierno, de la que se está transitando y la que se quiere modificar, y allí van a estar exponiendo la compañera profesora de secundaria Romy Silva, el compañero docente de formación docente de Milton Rodríguez y el compañero maestro Gonzalo Abella. Seguramente pueda que se incorpore alguna participación más que habrá que confirmar en función a las actividades que hay fijadas en la semana, pero invitamos, alentamos a concurrir a la fonoplatea el jueves a las 7 de la tarde, porque sin duda los compañeros están más que capacitados para interpretar, analizar y sintetizar esto que veníamos ensayando, y evidentemente la experiencia práctica vivida por todos estos compañeros son más que suficientes para fundamentar el programa de la Unidad Popular en materia educativa, porque en definitiva, bueno, venimos acá, señalamos las responsabilidades, señalamos las intenciones, pero también hay que decir que la Unidad Popular tiene un nutrido programa en materia de educación que perfectamente es una propuesta alternativa a esto que estamos viviendo y que, bueno, fundamenta un camino diferente, ¿no? Sí, yo iba a decir justamente vamos a redondear el tema, porque hay palabras muy bonitas, ¿no? Tal vez entramos en discusiones académicas y hace un tiempo que estamos medio alejados de la profesión, pero como también hay docentes que escuchan y sería bueno en algún momento escucharlos y que nos refresquen cosas, pero Robert Silva plantea la centralidad en el aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Esto también es parte del modelo neoliberal. Cuando te dicen la prioridad está en el alumno, se refieren al alumno individual, neoliberal, individualista que tienes que formar. Y la verdad, para nosotros todavía la prioridad tiene que ser de la enseñanza. ¿Verdad? Esto sería una discusión que hay que ponerla en términos populares porque es central también en cualquier reforma educativa, pero que sería mucho mejor escuchar a profesionales que estén en el ruedo, ¿verdad? Pero también acá hay una trampa que sería bueno en algún momento profundizar, pero con gente que esté en él. Pero la verdad, el problema es la enseñanza, y cuando hablamos de la enseñanza, también hablamos del salario de los docentes, de la educación permanente de los docentes, de la formación de los docentes, de los centros de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay una dialéctica entre enseñanza y aprendizaje, pero el Estado se tiene que preocupar de la enseñanza y sí, que sí. El resultado de la enseñanza sea el aprendizaje, no solo del alumno, de las comunidades. Tiene que ser social. Cuando te hablan de integral, porque acá te empiezan a hablar, bueno, la integral es que el chiquilín, se refieren siempre al chiquilín, aprendizaje emocional del niño, eso siempre se fijan en la figura individual del niño, pero acá también tiene que haber un proyecto de país, tiene que haber, ¿para qué educas tú? Para la sociedad, ¿para qué sociedad? ¿Para qué proyecto? Entonces, ¿tiene que haber una educación política? ¿Tú te vas a ir a referir a un... ¿Tú después vas a votar? O sea, tú lo que tienes que tener es manejo de las emociones, o también tienes que saber a qué perteneces, si sos trabajador o sos burgués. Sí, arrancás con las capacidades y habilidades individuales y terminás en el ahorro individual, ¿no? En el ahorro individual. Ah, bueno, pero por eso. Parejito. Veníamos hablando de temas importantes, la educación, la responsabilidad del Estado en marcar un rumbo, como viene sucediendo, ¿no? Hoy un rumbo neoliberal, que bien podría ser un rumbo alternativo, de izquierda, emancipador, socialista, pero bueno, por el momento eso está bastante alejado, ¿no? No, sí, y este proceso de reforma no arrancan de cero, o sea, encuentran ya un camino abierto para avanzar en ello, ¿verdad? Cuando ahora viene la reforma educativa, ¿qué antecedentes tiene? De Rama, del Promejora, de las experiencias con los liceos jubilar, con lo que fue la propuesta de la UTEC, hay un camino andado que facilita el avanzar rápidamente en la reforma del Estado, ¿no? Nosotros ahora tenemos situaciones gravísimas, digo, lo de ANCAP y la privatización del Portland exigiría una respuesta del ámbito político, pero mucho más firme. Uh-huh. Estamos perdiendo un área estratégica de la economía. Si vos pensás que nos proponemos transformar la sociedad, construir un país distinto, al servicio de los trabajadores, con desarrollo real en base a nuestras potencialidades, estamos regalando Portland. Además, yo soy medio monotemático con Haití. En Haití, una de las primeras medidas de la ocupación fue privatizar y extranjerizar la planta de Portland de Haití a una multinacional con sede en Colombia, y perdió Haití un elemento fundamental para un proyecto de desarrollo soberano. Y en la circunstancia de reconstrucción de un país destruido, ¿no? Totalmente, ¿no? Y acá nos están proponiendo una asociación de ANCAP en minoría con multinacionales de Portland. Entonces, la reforma del Estado, el achique del Estado que está en curso, no, tampoco arranca de cero, o responde a este modelo neoliberal que están impulsando con fuerza. Y la reforma de la seguridad social, que hoy nos llegaba una caricatura desde Dinamarca, ¿no? O sea, porque este fenómeno es mundial, no es que el Banco Mundial dijo, che, a Uruguay hay que reformar. No, esto pasa en Dinamarca, pasa en Suecia, pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en Colombia. Y la caricatura era que las nuevas sillas para los trabajos de oficina están hechas en ataúdes, o sea, va a estar trabajando hasta después de la muerte si siguen aumentando la edad de jubilaciones. Y hablando de los publicistas y de cómo te plantean, hay que hablar de la mentira. Todos estos proyectos, y en particular la reforma de la seguridad social, se fundamentan en base a mentiras. Que va a mejorar el pilar cero y la jubilación de los más pobres, mentira. Que van a subir las jubilaciones, mentira. En realidad esto responde a una necesidad del sistema financiero de acumular más capital, y se le acabó el changüí con esta afiliación a partir de determinado monto, porque empezaron a pagar, esto lo ha explicado muy bien Freda, empezaron a pagar ahora algunas jubilaciones de la SAFAP y necesitan nuevas canillas de ingresos. Ese es el fundamento esencial de la reforma jubilatoria, así como reducir lo que es la retribución a jubilados y pensionistas. Ahora, Saldaña sale a decir que va a mejorar, y ahora salió a decir que hay una encuesta que dice que cuando la gente se informa, mayoritariamente apoya la reforma. Una inmensa mentira. Basta leer el esquema y la ficha técnica de la encuesta, en donde te encontrás que un alto porcentaje de lo que responden dice, bueno, la verdad no me gusta, pero si sale la voy a aceptar. ¿Y qué quieren? ¿Que planteen la insurrección? No, entonces, no, el tipo está de acuerdo con la reforma. Es brutal esa campaña de falsedades y de mentiras. Entonces, ¿cómo le respondemos a esto? Y ahí voy a lo que planteamos en la semana en algunas de las audiciones. Hay una especie de temporal de llamados al diálogo. Sí, sí. Pero de los sectores menos diálogos, a ver, que no han hecho del diálogo su virtud, cabildo abierto. Está llamando a una concertación programática. Y hoy, en estos días, ahora no me acuerdo qué día fue, recordando la concertación programática de Ah, fue en un programa televisivo. Recordando la concertación programática de la salida de la dictadura, uno de los protagonistas más importantes fue el hermano de Manini Río, Hugo, el de la JUP, ¿no? Que generó, fue uno de los gestores de ese espacio. Sí. ¿Y qué fue la concertación programática? Cuando una dictadura ya no aguantaba más, cuando el pueblo estaba saliendo a la calle, cuando los reclamos de la gente crecían en fuerza y en movilización, ah, te siento a concertar y al diablo. Y ahí quedó con frase, había incluso planteos maravillosos de la concertación, que fue como el Congreso Julio Castro, quedó en el papel. Uh-huh. Entonces, bueno, y por otro lado, el presidente del Frente Amplio, aparentemente con oposición interna, por suerte, llama a un diálogo nacional, a un diálogo, a bajar la pelota, a la convivencia democrática. Entonces, mientras te van vacunando y te meten la reforma educativa, mientras avanza la reforma de la seguridad social castigando duramente a los trabajadores y avanza la reforma del Estado, desde lo que es la oposición progresista se llama al diálogo. Y yo no digo llamar a la guerra popular y prolongada, pero llamemos a la confrontación. Confrontemos con esto. Es lo que intentamos hacer desde el humilde espacio de la unidad popular y desde otros sectores políticos y sociales. Porque en esta situación, apaciguar, frenar la lucha, solo le sirve al gobierno y al sistema. Porque en el marco de ese, vamos a decir, endulzamiento de las relaciones, estoy hablando de enfrentamiento político en el Parlamento, de la movilización popular, de enfrentar con un plebiscito la reforma de la seguridad social. Porque acá no, el camino de mejorar el proyecto que viene es inviable, porque esencialmente ya lo está mejorando Cabildo, el Partido Colorado, el Partido Independiente, ya hicieron la propuesta de mejoramiento. Entonces, sobre este avance que además golpea duramente a los trabajadores, ¿cuál es la actitud de una oposición real? Sumar fuerzas con el movimiento social, confrontar con el modelo, rechazar la reforma y avanzar con un proyecto alternativo que termine en un plebiscito eliminando la AFAP, que es lo que está planteando el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Entonces, nos parece que hay que alertar sobre esto, que hay que hablar con la gente, en los barrios, los compañeros, en cada pueblo, no tener vergüenza, porque quedás como mal, como antipático, che, porque vos mirás los canales de televisión, Y todos ponderan lo que es llamar al diálogo, lo que es buscar entendimiento. Escuchaba el otro día a un destacado senador de la oposición que dice que él precisa todas las visiones, ¿no? Las del Partido Nacional, las del Partido Colorado, las de Cabildo, para poder construir un país de futuro. Entonces, ¿para qué están los partidos políticos? ¿Qué expresan los partidos políticos? ¿Ya no expresan visión, los intereses de clase determinada? Bueno, sin duda que expresan intereses de clase. Hay quienes concertan y acuerdan que expresan los intereses de la clase dominante. Y hay quienes llamamos a la confrontación y a la lucha que intentamos representar los intereses de la clase trabajadora. Además, esto se da en un escenario bien complicado para la clase trabajadora, ¿no? Para la sociedad uruguaya en estos momentos. Es entendible que haya grandes esfuerzos para el diálogo y para la paz, porque la realidad golpea duramente. Es muy difícil, si alguien con un poco más de visibilidad, con un poco más de recurso, llama a la lucha, las condiciones están muy dadas, ¿no? Porque, para poner algunos ejemplos, algunos datos que salen hoy, salieron ayer en la juventud. La tasa de empleo, que claro, en Uruguay siempre se mide el desempleo, ¿no? Y uno hace referencia a cuánta gente está desocupada. Pero la tasa de empleo es muy importante porque se mide con ciertos criterios que darían cierta estabilidad a los trabajadores, ¿no? Hoy por hoy, el 56.6% de los trabajadores están comprendidos en este criterio de, bueno, tener un empleo fijo, ¿no? El 56.6%. Esto implica que hubo una destrucción, una pérdida de puesto de empleo de más de 4.000 en un mes. Del mes pasado, de julio a agosto, mejor dicho, se perdieron 4.143 puestos de trabajo. Y en una perspectiva mayor de tiempo, desde diciembre del año pasado a la fecha, se perdieron 48.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de una cifra muy importante para el porcentaje y para la cantidad de trabajadores que existen en el Uruguay, ¿no? Entonces, la tasa de empleo cayó 4 décimas, lo cual implican 10.000 puestos de empleo menos. Es una dinámica de destrucción de puestos de trabajo muy rápida y que va a golpear sin duda a los trabajadores y por lo tanto va a generar el desempleo. Y en materia de desempleo, acá salieron diciendo algunos datos, tanto el Ministerio como el BPS, en la actualidad hay 49.209 personas amparadas en el seguro de paro. O sea, 50.000 personas están en el seguro de paro hoy según el BPS, de las cuales 8.000 son parciales y 40.000 son seguro de paro total. O sea, hay muchos trabajadores que hoy por hoy están en una incertidumbre de si continúan o no en trabajo. El promedio que hoy subvenciona el BPS a estos 50.000 trabajadores es de 21.000 pesos. 21.000 pesos es lo que están recibiendo los trabajadores que hoy están en el seguro de paro, ¿no? Y ahí, bueno, se diferencia después de cuántos son por despido, cuántos son por suspensiones. El 52% de la gente que está en el seguro de paro es por despido. O sea que la tasa de desempleo que hoy está en el 7 y pico se va a incrementar en 25.000 trabajadores más a la brevedad porque esos trabajadores están siendo despedidos. Entonces, esto se va a agravar sustancialmente. Un último dato para contemplar, ¿no? Porque uno acá se está hablando de la reforma de la seguridad social y la modificación de los años de trabajo. Si uno desglosa de forma etaria la gente que hoy se encuentra en el seguro de paro, existen 12.000 trabajadores que tienen entre 30 y 39 años. 11.000 trabajadores, casi la misma cifra, entre 40 y 49 años. Y unas 10.000 y pico entre 50 y 59 años. Y bueno, y ahí hay unas más en cuanto mayores a 60 años y mayores a 19 años. O sea que la cifra es muy pareja. Porcentualmente, el seguro de paro, el desempleo, es equivalente a toda la franja etaria, lo cual es un riesgo muy importante. Vos podés tener 50 años o podés tener 20, y sin embargo el porcentaje de desocupación es el mismo. Entonces, cuando uno dice, no, esto va a generar mayores puestos de trabajo, se va a preservar el empleo, va a generar una dinámica en la jubilación, es mentira, porque los datos están demostrando que se están destruyendo puestos de empleo, que cada vez hay más gente en el seguro de paro y que cada vez se necesita más de un BPS fortalecido con recursos para hacer frente a esta realidad. El fin de semana tuvimos la suerte de poder conversar con alguna gente de honesta, de base, de izquierda, que permanece en el Frente Amplio. Y hablábamos de la seguridad social y una militante de trayectoria, que incluso supo tener cargos muy importantes en la Intendencia de Los Santos, quiero decir que no es muy de base, sería en términos tradicionales un cuadro medio, si una persona que tendría que uno supone informada, aparte tiene militancia sindical orgánica en su sindicato y militancia partidaria orgánica, y me decía, qué increíble que el 60% y pico de la población apruebe esta reforma, me decía. ¿Por qué planteo esto? Porque hay responsabilidades partidarias. Claro. A mí me preocuparía mucho que un militante del 26 de marzo o de la Unidad Popular hoy no supiera que esos datos son falsos, que esos datos provienen de una encuesta falsa, de una encuesta que es la misma, que van levantando de a poquito todos los días, la sacan, que se hizo en población de menos de 2.000 personas, y que cuando le preguntaron, la primera pregunta, ¿está de acuerdo con la reforma? Solo el 37% dijo que estaba de acuerdo. En realidad es al revés el número. El 60% y pico está en contra. Pero después le empezaron a preguntar, ah, bueno, pero vio que no es para todos que se va a aumentar, que va a ser para algunos y para otros. Ah, bueno, entonces, bueno, ¿usted capaz que... y así otra hasta que terminó diciendo que sí el tipo. Entonces dice, bueno, el 60%. Sí, si no, marchabas en cana. Pero acá hay responsabilidades históricas, porque hubo una política también, ¿verdad? Hubo una política de destruir los comités de base. A Gorbachov lo recuerdo todos los días ya, ¿viste? Pero acá hubo una política de destrucción de los partidos. Acá se empezó a decir que los partidos no servían para nada, que los medios partidarios no servían para nada, que los diarios partidarios no servían para nada, que los comités de base prácticamente no servían para nada, que había que recurrir a los medios burgueses, que había que poner plata, que había que hacer la política al jingle, ¿verdad? Entonces hoy te encuentras, claro, te encuentras con que te encuentras con un militante, el Maldonado sería de los de los cuadros más altos que tuvieron cargos de responsabilidad en la intendencia y te repiten las mentiras, Aldán. Entonces tú le tienes que empezar a demostrar. Ahora, no hay responsabilidades de la cúpula partidaria. Ah, yo creo que hay responsabilidades de la cúpula partidaria que no se o sea, que se le da tiempo a Saldain y al gobierno de avanzar tanto en la mentira que cuando tú quieras empezar a luchar por otro relato, porque no es por la verdad, ¿no? Sí, sí. Ya no hay verdad para ello. Ahora hay relato. O sea, no se corresponde, no tiene que corresponderse lo que tú dices con los hechos, ¿no? Sino que hay relato. Ahora, cuando ellos quieran empezar a levantar ese relato después del Congreso del Pueblo en el 2023, los quiero ver, ya está el pescado vendido. Entonces, acá hay responsabilidades partidarias que hay que empezar a poner también arriba de la mesa, ¿no? Sí, eso es bien importante en torno a las definiciones que los sectores populares de izquierda organizados tenemos por delante. Porque hay antecedentes históricos. Cuando en el año 96 se instala en la AFAP, que ahí fue Saldain también que dijo que con eso se terminaba el problema del BPS, que ahora nunca más iba a haber déficit. Hoy repite la misma mentira, ¿no? Pero ¿qué pasó en aquel momento? Ya había una división muy fuerte dentro del seno de lo que llamaba la izquierda en aquel momento, con sectores que apoyaban abiertamente la reforma, como pasó con el Mercosur. Pero con la reforma de la seguridad social, claramente, y repito la misma historia, porque ahí hubieron pilares en la resistencia, nosotros estábamos en el frente en aquel momento, y fueron el doctor de los Campos, y Hugo de los Campos, y fue el entonces diputado Guillermo Chiflé, que cuando lo quisieron convencer, como se acostumbra ahora, bueno, vamos a pelear para mejorar ese proyecto, que es el camino que aparentemente están optando algunos, dijo Chiflé, compañero, a Frankenstein no se lo puede maquillar, porque esto es Frankenstein. Entonces, en aquel momento se resolvió votar en contra, pero cuando se aprobó en el Parlamento, surgió inmediatamente la iniciativa de un plebiscito para liquidar eso, para tirar abajo la AFAP. Y nos tuvieron un año discutiendo la papeleta. Esto lo cuenta siempre Bertoni, pues fue protagonista de esa etapa. Un año discutiendo la papeleta, ¿para qué? Para dar tiempo a instalar el discurso de las bondades de la AFAP, cuando nadie conocía lo que iba a pasar. Cuando todo era promesa, cuando te llegaban las promotoras a las obras, los compañeros de la construcción, iban a la fábrica, en la puerta de cualquier lugar de trabajo te estaban afiliando, y con promesa de que ganabas el cielo. Y en ese, después de un año, la papeleta que se aprobó fue la misma que se presentó al principio. El tema era demorar, estirar el tiempo para perder la pelea. Esto no nos puede pasar ahora. Entonces, cuando ahora nos dicen no podemos opinar porque el proyecto no lo vimos, no, mentira, el proyecto está ahí. Las modificaciones que va a haber son menores. Y la decisión de ir a un plebiscito para eliminar la AFAP, terminar con ese sistema que va a imponer esta ley de reforma de la seguridad social y instalar las bases de una seguridad social justa, solidaria, pública, intergeneracional, que realmente sea una herramienta de distribución de la riqueza, esa decisión ya está tomada. O sea, no hay que esperar a tomarla, ya la tomamos. Y eso tiene que ser de conocimiento de los trabajadores, de los militantes. La experiencia que están haciendo los compañeros del Monte cuando van a centros de trabajo, nos contaban el otro día en la sesión de alumbrado público de la Intendencia, hubo una asamblea con participación casi plena y gran participación de los que estaban allí. Bueno, es como que se le abría un mundo claro de elementos de riesgo para el trabajador que hay que salir a enfrentar. Entonces, nosotros sí, y voy a sintetizar porque se nos va el tiempo, en esta coyuntura y en esta realidad que estamos viendo, el camino fundamental para nosotros es consolidar la organización, porque propuesta tenemos. Tenemos elementos de propuesta, hay elementos para la lucha. Lo que tenemos que recuperar, porque también a nosotros nos tocó el tsunami de la desmovilización, de la ideología dominante que te llama al individualismo, a no organizarte. Tenemos que superar la desorganización para construir una fuerza capaz. Nosotros y todos los compañeros que están en esta lucha, que no son solo el 26 ni la Unidad Popular, herramientas que sean eficientes, efectivas, para enfrentar a un aparato que sí está organizado, que funciona todos los días, que se reúne, que tiene recursos, que gasta en publicidad, Nosotros pensamos que eso lo vamos a enfrentar con un malón, no, para eso pensamos organización. Y el trabajo y el esfuerzo de este tiempo, acá a nivel del 26 por lo menos, que vamos a continuarlo, es el de reconstruir la organización en cada barrio, en cada departamento, en cada pueblo, en despertar en los compañeros esa llama que, porque está, la conciencia está, falta que esa conciencia nos convoque y nos mueva a dar el paso de la organización y de la militancia. Sí, reafirmando la idea de la necesidad de organizarnos y combatiendo la idea de que este proyecto se puede mejorar, ¿cuáles son las herramientas para mejorar el proyecto? Porque capaz que en el 96 el Frente Amplio tenía, y nosotros éramos parte, había una bancada poderosa que de repente alguna pelea se podía dar, etcétera. Hoy, ¿cómo embellece este proyecto? La coalición tiene mayoría, con mayoría simple saca la reforma que quiere. Ese es el primer elemento. O sea, en el Parlamento sería la lucha, pero lo que necesita ahí son acuerdos. Con la mayoría al lado de la coalición multicolor. ¿Cómo lo mejoras? Con un referéndum no es posible, porque es iniciativa del Poder Ejecutivo, no admite referéndum. O sea, no es que, bueno, doy la pelea en el Parlamento, voy a hasta qué niveles de acuerdo llego, si es que quieren niveles de consenso más amplios para que sea una política de Estado, como dicen ahora, y después en un referéndum le quito dos o tres aristas, las más duras, en contra del pueblo, y con eso quedo con un proyecto mejorado. Tampoco es posible. Entonces, lo único que se le puede oponer a esto desde el campo popular es un plebiscito, o sea, es juntar firmas para ir a una reforma constitucional. Y cuando... lo que encuentra es el vacío por muchas organizaciones a lo que nosotros lo que nos obliga esa situación, ¿verdad?, es a redoblar nuestros niveles organizativos y los niveles organizativos del pueblo, que nos permita con organización enfrentar una batalla que es el horcón del medio de este proyecto de país, o sea, la reforma fundamental del gobierno que el campo popular tiene que enfrentar, y que el camino visible es prácticamente el único camino y que no se contrapone a la movilización popular, porque es imposible ganar un plebiscito si tú no movilizas la mayor cantidad de gente posible. Es con el voto de 1.200.000 personas en las próximas elecciones eliminar esta reforma. Y ya que haces una reforma constitucional, no te perdonaría jamás el pueblo si tú no pones en la Constitución que es un derecho, ya está, pero reafirmar que es un derecho humano fundamental, que tiene que estar en manos del Estado, que tiene que ser público, que tiene que ser estatal, que no puede tener fines de lucro, que la edad mínima jubilatoria son 60, porque ya para que eliminas la de 65, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el camino es ese, y nos obliga a nosotros, reafirmo la idea de la necesidad de la organización, ¿verdad?, de retomar hasta la alegría militante de estar peleando junto al pueblo para derrotar este proyecto neoliberal tremendamente antipopular. Sí, hubo alguien alguna vez que dijo que la historia se repite dos veces, ¿no? Primero como tragedia, después como comedia. Exactamente. Estamos en la comedia. Entonces, nosotros estamos en el preámbulo de correr el riesgo de repetir lo que vivimos ya con la LUC, ¿no? Un gobierno de derecha tradicional que propone un paquete de medidas que se corresponden a su ideología, a su interpretación y a su modelo, y una oposición que tímidamente se opuso el punto de vista discursivo, pero que en los hechos terminó votando más del 50% de los artículos de la LUC en el Parlamento, entre los cuales se encontraban los más jodidos de este proyecto, ¿no?, que golpeaba los intereses de los trabajadores. Acto seguido, simuló una resistencia popular organizada que terminó siendo un resultado muy jodido, ¿no?, por cómo se gestó, porque bueno, en definitiva fueron parte responsable del proceso de aprobación de la LUC, trancaron y frenaron un avance popular de contenido serio y sustancial para defender los intereses de los trabajadores, y bueno, después tuvimos el resultado que obtuvimos. Hoy por hoy parecería que el escenario puede llegar a repetirse, ¿no? El gobierno con su coalición presenta un proyecto de reforma de la seguridad social, una oposición que desde el punto de vista discursivo la rechaza, se opone, tampoco con mucha firmeza por lo que se ha dicho hasta acá, ¿no? No se han atrevido a salir a decir que no de forma contundente, y que bueno, llegada la instancia van a negociar, van a modificar y van a votar buena parte del proyecto de reforma de la seguridad social. y no hay que descartar que se nos convoque posteriormente a una supuesta resistencia contra la reforma, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir dos veces la misma experiencia. Es necesario aprender de lo vivido y alertar a aquellas voces y a aquellos compañeros que honestamente están dispuestos a dar la pelea en defensa de la seguridad social. Esto es algo que recién empieza, porque que ingrese un proyecto al Parlamento no quiere decir que se resuelva en esa etapa. Habrá que movilizarse, habrá que pronunciarse. De hecho, ya se están convocando desde las organizaciones sociales a rodear el Parlamento para el día 12 de octubre. Entonces, el Montes convoca, como estaba definido ya, cuando entrase el proyecto al Parlamento, ir al Palacio. La fecha de entrega del proyecto es incierta, no, por tanto se definió que el 12 de octubre el Movimiento en Defensa de la Seguridad convoca, nos convocamos todos, hay organizaciones sociales, sindicatos, estudiantiles, comisiones barriales, al Parlamento para decir, entró esto, estamos en contra de esto y tenemos una alternativa. Exacto. Eso es el inicio de la pelea, o sea, la continuidad de la pelea que ya se viene dando, porque después vendrá el proceso parlamentario que estudiarán las comisiones, que dicen que van a hacer una comisión especial, etcétera. Después votarán los artículos y terminará siendo un proyecto que, bueno, se conocerá en definitiva cuando se termine de votar. Pero de ahí no se termina la cosa. No es solamente ir a las barras el día que se vote y pegar tres gritos o enojarse. No, la pelea continúa hasta iniciar el proceso de plebiscito, ¿no? Que no es en el 2024. El proceso del plebiscito se inicia ahora, cuando las organizaciones lo convoquen. Totalmente. Cuando salga un comunicado y diga, bueno, proponemos esta papeleta con este contenido para reformar la Constitución en este sentido. Y ahí se iniciará la juntada de firma, que son unas 300.000, que se pueden juntar perfectamente con mínimos esfuerzos, pero que después habrá que desarrollar toda una infraestructura de información y de generación de conciencia para obtener los votos necesarios en instancia del 2024. O sea que una cosa no quita la otra, pero sí van de la mano, ¿verdad? Se inicia el proceso parlamentario, pero a la vez hay que condenar, denunciar y gestar el proceso del plebiscito desde ahora. Porque si no, una vez más vamos a estar repitiendo la historia de aquella instancia donde se dilató. Con esta comedia. Exactamente, ¿no? El señor. Bueno. Se va diciendo, tenemos un último aspecto. Exactamente. La Unidad Popular en esta semana emitió dos importantes declaraciones vinculadas a situaciones internacionales, ya conocidas por la audiencia, por los compañeros, pero que evidentemente requieren un pronunciamiento público. Una es sobre los hechos en Haití, donde nuevamente las políticas represivas del gobierno títere golpea los intereses populares, a ese pueblo ya muy castigado, y que a nivel internacional también se sigue orquestando y se está llamando a la injerencia extranjera, a la nueva injerencia extranjera, lo cual merece nuestro más firme rechazo y por supuesto alentar a un proceso de autodeterminación de ese pueblo que está más que capacitado, lo demostró también la historia, de transitar por un camino de independencia. La otra declaración vinculada también a temas internacionales es los hechos también de avances bélicos de Azerbaiyán sobre el pueblo armenio, donde nuevamente hay políticas bélicas que están costando muchas vidas, hay políticas económicas de extorsión y de dominio, y bueno, por supuesto el dominio concreto y la ocupación de territorios legítimos del pueblo armenio que está implicando mucho sufrimiento y que, una vez más, los organismos internacionales y las potencias internacionales hacen caso omiso, prefieren mirar para el costado. Y bueno, nosotros, una vez más, como organización, como Unidad Popular, expresamos este rechazo a esta ofensiva bélica de Azerbaiyán y exigimos y proponemos la solidaridad de los pueblos para resistir. Buenísimo. Bueno, nos encontramos en la próxima audición dominical. Saludamos a los compañeros y bueno, nos encontramos la próxima.